La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Estamos transmitidos desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos de Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Aquí estamos entrando con todo el poder del rock, a través de esta emisión que hoy decidimos ahora sí lanzar como de costumbre el sabadito. Ya saben que de repente pues tuvimos algunos cambios, algunas transmisiones que hicimos los domingos. Las últimas fueron domingos, estas últimas tres más o menos. Y fue, marcó el, ahora sí que marcaron el regreso, ¿no?, de la transmisión. Ya saben que estuvimos un poco ausentes por unos compromisos escolares a estas alturas, ¿no? Siempre es bueno estudiar, ya saben, muchachos. Y pues bueno, de repente pues sí se nos carga un poco el trabajo. Y pues bueno, hay que hacer unas pequeñas pausas y para poder continuar, ¿no? Sin broncas. Bien, soy Arturo Shendra y pues bueno, estamos aquí ya iniciando el año, ¿no? Ya con toda esta actitud rockera y pues bien chido, ¿no? A ver, platíquenos cómo les ha pintado el inicio de año. ¿Qué han hecho? ¿Ya se fueron a alguna fiesta, algún cotorreo en este inicio de año? ¿Qué han hecho? Ahora sí que platíquenos. Y pues bueno, yo les platico que ayer también me fui a dar un rol. Fue una exposición fotográfica al museo, le llaman Museo del Pulque y las Pulquerías, que está aquí en el centro histórico, ahí por el Metro Hidalgo, cerquita del Metro Hidalgo. Y pues me gustó mucho, ¿no? Ahora sí que es darme ese rol con mi camarada, el buen Giovanni, y con mi sobrino Omar. Nos fuimos a dar el rol ahí a la exposición fotográfica, pero en lugar de fijarnos más en las fotografías, nos fijamos más en el menú. El tipo de pulque que venden, ¿no? Así que los curados y todo lo que había ahí tienen una buena variedad. Y pues me gustó el lugar, me agradó estar ahí en la convivencia y pues viendo las fotografías también que se expusieron ahí. Tienen un espacio para las exposiciones y también para algunas presentaciones, ¿no? Se ve que hacen tocadas también, hacen algunas tocadas ahí de rock. Y no sé qué tantas cosas más harán, pero es un espacio que se me hace bastante chido, ¿no? Para poder convivir y conocer gente. Y ayer estuvimos por ahí dando el rol. Y después nos fuimos caminando ahí un rato ahí por lo que es la Avenida Juárez. Y pues viendo, ¿no?, ahora sí que las diferentes manifestaciones artísticas que hay por ahí. De repente se ponen algunos sonidos ahí en la calle, la banda se junta. Y pues hay para todos, ¿no? Hay unos que es para hacer una música más electrónica para más chavos. Y otros que es una música versátil, así más tropical para la banda en general que quiera danzar y bailar por ahí. Estuvo chida la onda, me gustó estar ahí dando el rol. Y pues bueno, esa fue la primera experiencia así interesante para mí de este inicio de año. Acá dando un rol a esa pulquería, a ese, más bien a ese centro cultural, ¿no? Es como una especie de centro cultural, pero pues también es un restaurante y pulquería a la vez, ¿no? Pero pues ahí está, es el museo del pulque y las pulquerías. Si ya, si ya la conocen, platíquenos con qué les ha parecido ahí el servicio, los curaditos, qué tal, ¿no? Bien, estamos por aquí. Un saludo para el buen Luis Lobo, que anda por ahí ya listo para escuchar la transmisión del día de hoy. Y para la banda que está por ahí por Facebook, ya saben, háganse presentes y pues bueno, compartan la transmisión, pues para que estemos acá en convivencia y ya saben, colaborando con nuestra música. Bien, pues vamos a iniciar esta transmisión con algo que ya tengo por acá seleccionado, algo de lo que me gusta un buen. Dije hoy voy a lanzar algunas de las rolas que más me han llegado, ¿no?, en algún momento de, ahora sí que de mi historia como melómano del rock. Y pues aquí ya tengo una rolita con la que voy a abrir el programa, una rolita que parece que es como una especie de balada. Ustedes escúchenla y me dicen qué les parece esta rola, que se llama Free Will Warning de Judas Priest. Y esto dice así. Thank you. Escuchamos el tema Free Will Burning de Judas Priest, de su álbum Defenders of the Faith. Y por acá Wikipedia nos dice que es el noveno álbum de estudio de la banda y que fue publicado en el año de 1984 a través de Columbia Records. De acuerdo con Steve Hoy del sitio AllMusic, es una de sus producciones con mejor calidad, aunque no llega a la altura de British Steel y Screaming for Vengeance, principalmente por no generar sencillos a nivel mundial como los ya mencionados. Pero pues está lleno de buenas rolas, unas rolas bien perronas, que a mí me gustan un buen, y pues esta de Free Will Burning es una de mis favoritas. Recuerdo cuando la vi por primera vez ahí en la televisión, que se me hizo bien perrón, digo, escuchar una banda metalera y con esa potencia y esa velocidad de ¿cómo se llama? De Rob Halford a la hora de meter esa parte veloz, ¿no? En la canción, cómo la canta, aparece un trabalenguas, pero se la discute bastante bastante chido, muy genial esta canción de Judas Priest. Se me hace muy buena. Y por acá Alejandro Corona, si hay concierto y también ahí transmite la banda rockera sus programas de radio, dice. ¿Qué? Ahí, a ver, platícame bien, Alejandro, ¿cómo está la onda ahí? Si hay concierto y también ahí transmite la banda rockera sus programas de radio. A ver, platícame, Alejandro, ¿cómo está la onda de eso? A lo mejor es en un concierto donde se transmite directamente desde un concierto y transmitir ahora sí que el programa, ¿no? Fíjate que sí se puede, Alejandro, transmitir así en un concierto o en una tocada, haz de cuenta, en un bar o algo. Llevarte el equipo y si hay chance de que te conectes al internet, o si llevas ahí un internet de banda ancha acá, también acá inalámbrico, pues también se puede. Sí, es lo que yo he visto, que sí, ya hay manera ya de poderlo transmitir así en algún lugar y moverte, ¿no? En alguna ocasión lo intentamos hacer, nos lanzamos con unos camaradas que llegaron acá de Costa Rica, la banda Vigor, y mi buen amigo Lobo y René me sugirieron, ¿no?, que fuéramos a hacer la transmisión directamente al bar donde tocaron, ¿no? Y sí, nos lanzamos, nos llevamos el equipo, inclusive llevamos acá un buen de cable para conectarnos al modem, ¿no?, del lugar. Les pedimos chance, pero no hubo manera de conectarnos. Pero hicimos la grabación del concierto y hicimos así una especie de transmisión. Lo grabamos y ya después ya emitimos ya la ahora sí que la grabación, ¿no? Ya como una especie de podcast. Pero hoy en día yo pienso que sí, ya se puede, porque ya he visto algunos camaradas que van a algunas fiestas y ya llevan su equipo de cómputo, inclusive una tablet, y ya se conectan a internet y ahora sí que van musicalizando toda la fiesta acá. Entonces las transmisiones de radio yo me imagino que ya también se pueden hacer así. Sí, no sé qué tan estable sea, ¿no? Yo no lo he probado, pero sería bueno ya empezar a hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Y ver qué onda, qué resultados hay. Bien, estamos escuchando este álbum de Judas Priest, el álbum Defensores de la Fe, Defenders of the Faith, que tiene muy buenas rolas. Pero vamos a lanzar otra rola, pero ahora... Bueno, sí, de este mismo disco vamos a lanzar una rola que también me gusta un buen. Vámonos con el tema de Night Comes Down. Night Comes Down. Cuando cae la noche, algo así. Esa rola está muy chida. Pesadona y acá una especie de balada. Pero se me hace muy chida. Vámonos con esto. Night Comes Down. Night Comes Down, Judas Priest. Qué rola tan chida esta de Night Comes Down con Down. Y este, y esa parte de antes de entrar al solo me gusta un buen, porque le meten unos contratiempos ahí chidos que rompen con la métrica, ¿no? Que viene cargando la rola o marcando la rola. Y se oye un contraste interesante para entrar el solo. Y pues bueno, con mucho feeling esta canción. Me gusta un buen. Es una baladita metalera. Muy, muy buena. Esos materiales yo solía escucharlos un buen. Y fueron como parte de mis influencias para crear algunas de las rolas de acá de la banda de Shendra. Judas Priest es una de mis bandas, ahora sí que referentes. Siempre me ha llamado la atención su manera de componer y la forma, ¿no? También en. O la, sí, ahora sí que la forma en la que ocupan. Ahora sí que los recursos que van surgiendo, ¿no? Ahora sí que los recursos tecnológicos en cuanto a también los equipos, los tipos de distorsiones, las maneras de mezclar, ¿no? Las nuevas formas, ¿no? Que van surgiendo también. Los nuevos creadores que van ahí proponiendo maneras de, ahora sí que diferentes de crear las mezclas, de mezclar los efectos. Y Judas Priest como que siempre está a la vanguardia de todo eso, ¿no? Cada uno de sus discos siempre trata de mostrar algo de eso, ¿no? Algo novedoso. Y lo podemos escuchar hasta ahora sí que en sus últimos discos, ¿no? Todo lo que hacen, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Y Alejandro nos decía, dice, bueno, ya le entendí todo lo que me decías, Alejandro. Dice, si hay concierto y también, dice, si hay concierto, también ahí transmite la banda rockera sus programas de radio. Ahora sí que la revista La Banda Rockera, ¿no? El programa. Dice, La Banda Rockera transmite su programa de radio ahí en el Museo del Pulque. Dice, hace entrevistas a grupos y algunos tocan ahí en vivo. Sí, fíjate que estuve viendo a Alejandro acá, antes de ir a la exposición. Vi, digo, no, pues voy a informar un poquito a ver cómo está el espacio. Y sí vi algunos toquines que se hacen. Ahí vi unos cachitos de unas presentaciones. Y dije, no, pues está padre, voy a darme el rol a ver qué onda al rato ahí a la exposición. Y fuimos ayer y estuvo bastante chida la experiencia ahí. El lugar me gusta, está muy, muy chido para llegar y convivir ahí con los camaradas. Y por acá a ver... Estamos por acá. Don Anin dice, acá andamos el comandante y yo. Dice, saludos a todos, buenas noches. Nos mandas unos saludos, porfa. Dice, a Bogar, Gaby, Fátima y Alan. Pues un saludo para ellos, donde estén acá rockeando y pasándola chido, ¿no? Un saludo para nuestros camaradas. Bogar, Gaby, Fátima y Alan. Vientos. Qué bueno que andan por ahí, muchachos, cotorreando ya. Pues están jugando, ¿no? Pasándola bien, divirtiéndose un rato allí con los juegos de mesa. Y también construyendo acá figuritas, ¿no? Con los cubos. Eso está chido, muchachos. Pásenla chido. El chiste es pasarla bien, ¿no? Y por acá... Carly dice... Hola, buenas noches, Arturo. Dice, ponme esta canción, porfa. Fight to Warm the Doors. Atentamente, Carly Navarro. Vientos, Carly. Qué bueno que andas por acá. Vamos a complacerte y a acomodar esa rola acá en la lista. ¿Qué tan fan eres de los Doors? A ver, platícanos. ¿Es una de tus bandas favoritas o qué onda? Porque por acá, por la casa del rock, sí, somos bastante fans de esta agrupación llamada The Doors. Bien, vámonos con esto que dice así. 5-1, 5-1, The Doors. Yeah. shadows of the evening crawl across the hill. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Come together one more time. Get together one more time. Get together one more time. Cinco a uno, The Doors, del disco Waiting for the Sun del año de 1968. The Doors con este tremendo tema llamado 5-1. Vamos a ver qué es lo que nos dice por acá Carly, que fue la que pidió el material. A ver, dice Carly, dice, mi obsesión de adolescente fue mi hermoso Rey Lagarto. Estaba enamorada de él, dice. I love Jim Morrison. Dice, mi primer novio me conquistó con Touch Me, dice, y de hecho, gracias a él, conocí a The Doors a los 15 años. Mis canciones favoritas de ellos son las sexys, LA Woman, 5-1, Roadhouse Blues y también The End, pero la más es The Ghost Song, que más bien es un poema. Pero en general me encantan todas sus canciones. Fíjate que Carly tienes muy buenos gustos. Los Doors tienen una magia especial, ¿no? Ya sabes, en su música, su manera de crear sus temas, o la que crearon sus temas. Porque si ahorita le estuve poniendo atención al tema, y puedo ver esos cambios de movimiento, ¿no? Se pueden sentir, ¿no? Pero son así como muy sutiles, pero puedes sentir ese cambio de velocidad que tiene la canción, el fraseo que maneja Morrison a la hora de cantar, así como es muy suelto, muy libre. No es cuadrado, no está tan no es rígido, ¿no? A una velocidad ni a una métrica, como que van fluyendo y los músicos van fluyendo, ¿no? Ahora sí que a la vez de que Morrison, ¿no? Ahora sí que van acompañando la melodía de Morrison, la voz, pero ellos bien agarraditos, ¿no? Siguiendo ahora sí que esa cadencia, ¿no? Ese movimiento. Y eso le da mucha expresión a la canción, a sus canciones, porque así son sus producciones de los Doors, ¿no? Cada una tiene esa magia especial, ¿no? Que hace que tenga, como que le inyectan mucha vida, ¿no? De esa forma. Dice, es que él era un poema. Sí. Sí, yo también era súper fan de Jim Morrison y de los Doors. Sí, tenía acá muchos discos de ellos, casi todos los discos, trataba de conseguirlos. Puros vinilos, ¿no? En aquel tiempo. Y para mí era bien chido tener esos discos, porque para mí eran así como, estaban como llenos de magia, llenos de misticismo, ¿no? Y era padre contemplar las portadas, analizarlas, observarlas así a fondo y como que compenetrarte, ¿no?, en esa magia, ¿no?, que transmiten sus canciones y pues relacionarlos, ¿no?, con lo que es la portada del disco, ¿no? Eso era así como muy, muy padre, ¿no? Te podías aventar unos viajes bien chidos. Ahora sigue escuchando la música y viendo las portadas. Bien, seguimos por aquí. Dice, excelentes músicos, John, Ray y Robbie. Sí, tremendos músicos. Bien, seguimos por acá. Dice, hola, estoy visitando la casa del rock. Dice mi hermana Leti. Bien, entonces, qué bueno que estás por ahí, Leti. Qué chido. Dice, saludos Arturo, duro con el rock. Dice, la de Paranoico. Bien, entonces, Lorenzo. Buen material ese de Paranoico. Vamos a buscarla. Y la lanzamos. Puros materiales chidos. Vamos a ver, déjeme ver cómo la hago aquí. Vamos a lanzar esa de Paranoid, pero aquí déjeme prepararla. Sí, vámonos con la clásica de Paranoid, de Black Sabbath. Esto dice así, Paranoid, Black Sabbath. Paranoid, Black Sabbath, de su álbum Paranoid del año de 1970. Una rola bien, bien buena esa de Paranoid. Y pues bueno, que nos puede transmitir diferentes sensaciones, pero dentro de ellas pues es así como mucha energía, pues no sé, acá con ganas de acá de movernos, ¿no? Y le estaba comentando, preguntando acá a mi cuñado Lorenzo, que qué sentía cuando escuchaba esa canción, ¿no? Y él dice que siente que se transporta, ¿no?, a la época de los 70s. Época en la que escuchó ese material, casi ahora sí que en el contexto, ¿no?, de esa época, cuando recientemente casi había salido el material, ¿no? Dice, llegué a ir en ese tiempo a 2-3 tardeadas en Tlalnepantla, dice, con movimientos sociales en México y todo el mundo. Él lo relaciona, ¿no? Relaciona la canción con los movimientos sociales de México y de todo el mundo, ¿no? Porque es una canción como que invita, ¿no? Así como que a la rebeldía, al no dejarse así como que manipular, ¿no? Por los medios o por romper un poco, ahora sí que esa cultura, ¿no? Que venía ahora sí que marcando un camino, ¿no? Llegan los rockeros y rompen con esa cultura que estaba así siendo así ya como quien dice una forma pues así ya ordinaria, ¿no? De vivir la experiencia, ¿no? De lo que es el arte y muchas cosas culturales, ¿no? Llegan los rockers y hacen ahora sí que crean una nueva forma, ¿no? De expresión y pues son ahora sí que prácticamente los jóvenes, ¿no? Los que logran hacer esos movimientos tan interesantes. Y por acá Lorenzo pues nos dice que esa canción de alguna forma pues se conecta, ¿no? Con ese acto de pues de rebeldía y de querer transformar las cosas y quererlas vincular un tanto ya más con lo que realmente sienten los jóvenes de esa época, ¿no? Y pienso que así es la música, ¿no? Y el rock sigue siendo eso, ¿no? Sigue siendo esa parte, ¿no? De que nos hace ahora sí que manifestar, ¿no? Esas emociones, esos sentimientos que tenemos. Y mucha música, ¿no? No nada más el rock. Ahora sí que de alguna forma dentro de su género, de su corriente, pues tratan de manifestar esas emociones, esas sensaciones y esos deseos de expresarse, ¿no? Lo que sienten a raíz de todo eso que los influye, ¿no? Que ya saben, es el contexto social. Y pues bueno, la música ahí está para poder hacer de ella pues un medio de comunicación muy chido, ¿no? Bien, seguimos por acá y vamos a lanzar otra de mis rolas que también me laten un buen y que son de las que tengo ahí como muy atesoradas. Y vámonos con una rola que se llama El Número de la Bestia de Iron Maiden. Wow to you, O Earth and Sea, for the devil sends the beast with wrath because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Was black. The Number of the Best, Iron Maiden. Vamos a leer por aquí. Dice: El Número de la Bestia es el tercer álbum de estudio de la banda británica Iron Maiden, dice, publicado el 22 de marzo de 1982. Este trabajo es el primero con el vocalista Bruce Dickinson y el último con el baterista Cliff Burr. Ha sido considerado en diversas ocasiones como el mejor álbum de heavy metal de todos los tiempos, además de ser el primer disco del género en alcanzar el número uno en el Reino Unido. Un material bien chido, una rola también muy potente. Recuerdo cuando sonaba ahí en la radio, yo tenía un radiecito acá de... que era bueno, era de mi papá el radio, ¿no? Un radio así como... pues no era de bulbos, ya era de transistores, pero tenía una bocina acá pequeña. Y recuerdo que uno de mis hermanos quería hacer un sonido y tenía ahí varias bocinas ahí como arrumbadas, ¿no? Y entonces yo agarraba esas bocinas grandes que tenía ahí arrumbadas y dije, no, pues esa bocina me puede servir para que el radio tenga más potencia, ¿no? Y se oiga más fuerte. Entonces agarraba y hacía mis adaptaciones ahí y ya con el radio pues podía yo tener ahora sí que más potencia, ¿no? Entonces aparecían esas canciones y le trepaba todo al radio, ¿no? Y con esa bocina, pues sí, por increíble que pareciera, pues sí sonaba... sonaba bien, sonaba con más potencia, ¿no? Ese radiecito sí tenía, ahora sí que unos amplificadores acá potentes, que sí alcanzaban a levantar esas bocinas que eran, ahora sí que grandes, ¿no? Grandes, y bueno, para el radio, ¿no? Que eran bocinas chiquitas. Yo le ponía yo una bocina acá de 12 pulgadas y pues sonaba bastante chido, ¿no? Me podía aprender más escuchando el material, bueno, escuchando la música de la radio. Bien, seguimos por acá. Mi cuñado Lorenzo por acá decía, dice, bien Arturo, por ese breve análisis político-musical. Sí, pues ya sabes que todo se relaciona, ¿no? Ahora sí que la música, todo lo que es el arte, pues va relacionado, ¿no? Con todo lo que uno luego vive, ¿no? Y es padre, ¿no? Cuando lo relacionas así con circunstancias sociales también, ¿no? Y bien, pues seguimos por aquí. Y... dice Bogart que si le pones una rolita, dice, Would You Were Here, del disco Would You Were Here. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar ese material. Es el de Pink Floyd, ¿no? Would You Were Here. Vamos a lanzar ese material. Y por acá René dice también, René dice... ah, sí, para agregar al círculo de oyentes de la Casa Radio, nuevo fan, Bogar Rodrigo. Bien, todos, Bogar, qué bueno. Te vamos a agregar acá a la lista. Acá de camaradas que se agregan acá a la Casa del Rock. Dice, ¡ey! Es un nuevo oyente. Bien, entonces ese nuevo oyente, Bogar. Would You Were Here. Yo digo que es la de Pink Floyd, ¿no? Vámonos con esa rola que está por acá, que están pidiendo. Y esto que dice así, para abogar. Estaba poniendo la versión en vivo y yo digo que sí, vamos a dejar esa en vivo, ¿no? Ahí va. Thank you. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell it being free from a cold steel rain? A smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to train? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? Wish You Were Here, Pink Floyd, en vivo del álbum Pulse del año de 1995. Tremenda agrupación Pink Floyd, con esas rolas acá que te hacen viajar bien cañón, con esos solos chidos y esa forma de cantar tan bonita, ¿no?, de David Gilmour en este tema. Y en muchas rolas, ¿no? La gente ahí haciendo coro. Ah, qué chido. Sintámonos un rato ahí en el ambiente. Entonces vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá Wikipedia. Wish You Were Here es el noveno álbum de estudio de la banda de rock británica Pink Floyd, lanzado el 12 de septiembre de 1975 a través de Harvest Records en el Reino Unido y Columbia Records en los Estados Unidos. El primero para el sello. Dice, basado en el material que Pink Floyd compuso mientras actuaba en Europa, Wish You Were Here se grabó en numerosas sesiones a lo largo de 1975 en los estudios EMI, ahora Abbey Road Studios, en Londres. Los temas líricos del álbum se refieren a la alienación y la crítica del negocio de la música. La mayor parte del álbum está ocupada por Shine on Your Crazy Diamond, un tributo de 9 partes al miembro fundador Syd Barrett, quien dejó la banda 7 años antes debido al deterioro de su salud mental. Barrett visitó casualmente durante la producción del álbum en 1975, él llegaba ahí al estudio. Al igual que su lanzamiento anterior, The Dark Side of the Moon de 1973, Pink Floyd empleó efectos de estudio y sintetizadores durante la grabación. Los cantantes invitados incluyeron a Roy Harper, quien proporcionó la voz principal en Have a Cigar, y Bennett Fields, quien agregó coros a Shine on Your Crazy Diamond. Para promocionar el álbum, la banda lanzó el sencillo, dice, cara a Have a Cigar, y dice, ¿qué más? Y Welcome to the Machine, algo así. Bien, pues es una producción muy chida ese tema que escuchamos, Wish You Were Here, bien chido, ¿no? Como que era dedicado a Syd Barrett, ¿no? Como que deseaban que siguiera formando parte de la agrupación. Pero pues bueno, ya no se pudo. Pero Syd Barrett fue uno de los grandes creativos de la banda, que de alguna forma impulsó a los demás músicos también a que fueran, ahora sí que creativos, ¿no? En la forma de hacer su música. Y bueno, pues esa fue una manera de, pues como que de rendirle un tributo, ¿no? A Syd Barrett. Y por acá René dice, saludos a toda la audiencia de la Casa del Rock. Bien, entonces, ahí está René haciéndose presente. Y pues bueno, este tema que escuchamos fue para nuestro camarada Bogart Rodrigo. Próximamente será seguidor de la Casa del Rock. Bien, entonces. Y por acá mi cuñado Lorenzo dice, el rock es cultura, dice, es pensar, sentir y actuar. Y en su evolución ha sido así. Así ha sido, ¿no? Movimiento y concientización a través del mismo ha transformado la forma de pensar de la gente. Sí, ¿no? Les ha ayudado también, pues, a reflexionar y a muchas cosas, ¿no? Ya saben, lo que hace una buena rola. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar otro tema de acá de mis discos que estoy acá, que tengo preparados, que fue uno de Iron y uno de Judas. Vamos a seguir con una rola de Iron. Ya casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Vámonos con esto que dice así, Hallowed Be the Name. ¿Quién no conoce esa rola? The bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. I'm Hollow Be the Name. Iron Maiden. Yo iba a decir otra cosa, pero es Iron Maiden. Qué gran rola de Iron Maiden. Con este disco tan, tan buenazo, ¿no? Tan chido. También una de mis rolas favoritas de Iron. Esta rola de Santificado sea tu nombre. Bien, seguimos por aquí. Ya casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos. Escuchando buenas rolas, recordando buenos materiales, buenos discos. Y pues bueno, esos grandes pilares, ¿no? De lo que es el metal, ¿no? Que es Judas Priest y Iron Maiden. Y recordando algunos de sus temas, uno de sus discos. Y pues bueno, estamos aquí gozando estos temas tan chidos, ¿no? Escuchando Iron Maiden, ese tema en especial que escuchamos, Hallowed Be the Name, pues vemos cómo se va desarrollando la obra, ¿no? Empieza de una manera lenta, hay una voz ahí como, pues explicando, ¿no? Cantando, ¿no? Algo de manera suave, mientras tiene un fondo, ¿no? Musical, un tanto acá atmosférico, ¿no? Para poco a poco irla elevando, ¿no? En potencia. Lo mismo que sucedió con la de Pink Floyd, ¿no? Que empieza con un sonido así de guitarra, así como con una ecualización que la hace sentir pequeña, para de repente pues entrar acá con unas guitarras ya más potentes, ¿no? Entonces es lo mismo, pero acá en metal, ¿no? Lo que hace Iron, va llevando la rola poco a poco, la va haciendo crecer. Y es así, ahora sí que es como una buena obra, ¿no? Literaria, ¿no? O una película, una buena película. Que empieza ahora sí con su introducción, su desarrollo poco a poco, llega a su clímax, acá donde está lo más potente, y ya después empieza a bajar para despedirse, ¿no? Es lo mismo que sucede en los temas, en las buenas rolas, ¿no? También. Dice, profunda, dice Lorenzo. Sí, una rola profunda. Si todavía tienes tiempo, dice, podrías poner esta canción, porfa, Arturo, dice. Killing Floor, dice Slash y Brian Johnson, del álbum de Orgy of the Man of the Man, of the Damned. Es el álbum, es el más actual de Slash. A ver, vamos a buscarla. Killing Floor de Slash con Brian Johnson, el vocalista de AC/DC. Killing Floor, ahora vamos a lanzar esto. Vámonos con esto, que dice así, para Carly, este tema que se llama Killing Floor, con Brian Johnson, Slash, de su álbum Orgy of Damned. Y esto dice así, vámonos. Killing Floor, Slash y Brian Johnson, de su álbum Orgy of Damned de Slash, que acaba de lanzar en este 2000, bueno, más bien acabó de lanzar, ¿no? Creo que lo lanzó en el 2024. Y pues bueno, ese material, pues ahí está. Vamos a leer un poquito acerca de ese tema, ¿no? Dice por acá en Wikipedia, dice, Killing Floor es una canción de 1964 del cantautor y guitarrista de blues estadounidense Howlin' Wolf, llamada uno de los clásicos definitorios del blues eléctrico de Chicago. Dice, Killing Floor se convirtió en un estándar del blues con grabaciones de varios artistas. Ha sido reconocida por el Salón de la Fama de la Blues Foundation, que destacó su popularidad entre los músicos del rock y blues. El grupo de rock inglés Led Zeppelin adaptó la canción para su tema The Lemon Song, y Howlin' Wolf aparece nombrado como coautor. Ahí está, ahí está, y pues ahora sí que Slash le hace su versión, y muy buena onda, ¿no? Muy buena rola, y pues Brian Johnson ahí haciendo la voz, ¿no? Brian Johnson, un tremendo vocalista, bien cabrón, que tiene la facilidad, ¿no?, de adaptarla a diferentes estilos, diferentes géneros. Y pues bueno, aquí lo podemos ver en esta faceta tocando más rock and rollito, pero sin la voz que imposta cuando canta con AC/DC, ¿no? Brian Johnson, un tremendo vocal, un gran vocalista. Y bueno, haciendo mancuerna con otro de los grandes, que es Slash. Y por acá dice Carly, dice, thank you, Arturo, dice, siempre pones mis canciones. Dice, de hecho, en ella colaboró Steven Tyler tocando la armónica y cantando también. A ver si lo descubren en qué parte de la rolita grita. Sí. Pues ahí, muchachos, ahora sí les queda de tarea escuchar esa rola nuevamente y ver dónde grita Steven Tyler, ¿no? Que también es una de las voces también más grandes del rock. Steven Tyler, un gran vocalista. Dice aquí mi cuñado Lorenzo, dice, esta última rola como que es una mezcla de música country y algo de rock. Sí, es que ya sabes, se impregnaba de todo, ¿no? También, ¿no? La música, ¿no? De aquellas épocas, ¿no? De los 60s, ¿no? El country, lo que era el blues, pues como que estaban hermanados, ¿no? Se juntaban y creaban nuevas formas, ¿no? De hacer música. De ahí nació el rock and roll. De esa combinación tan chida, ¿no? Y pues bueno, pues seguimos por acá. Y por acá René ya pide su material, dice. Bien, entonces acá pide su material, René. Intergalactic Space Crusaders. Vamos a lanzar ese material. ¿De quién es René? Dinos. Y que nos platique René acerca de este material que nos está compartiendo. Que nos ponga ahí un poco de historia para conectarnos con este material que se llama Intergalactic Space Crusaders. Mientras escuchamos de fondo a Stevie Ray Vaughan, uno de los gigantescos también del blues. Stevie Ray Vaughan, un gran guitarro y pues muy apasionado, ¿no?, del blues y del rock and roll. Y acá René dice, el autor es Arjen Lucassen, del tema Intergalactic Space Crusaders. Vamos a lanzarlo y lo escuchamos acá con atención. Yeah. Intergalactic Space Crusaders, Arjen Lucassen. Por acá pone René, un holandés músico loco intergaláctico. Bien, René, buen material. Dice que integra varias voces internacionales de diferentes músicos y vocalistas de reconocidas bandas de rock. Ahí está, es un músico multiinstrumentista que toca guitarras, flautas, sintetizadores. Por acá también dice, pues ha trabajado con diferentes bandas. Él inició ya hace muchos añejos en, ahora sí que colaborando con algunas bandas, pero también pues decidió hacer su carrera ya como solista por allá por el año de 1985. Él inició su carrera en el 80 como guitarrista y vocalista secundario de una banda holandesa llamada Bodine. Antes de unirse a Vengeance en 1985, después de 8 años, abandonó la banda en busca de una dirección más progresiva. O sea, que entró en el 85 con esa banda y después de 8 años, pues decidió armar ya otra onda ya más progresiva y editando ahí un álbum llamado Pulse of Sorrow. Y pues bueno, ha hecho varios materiales este grandioso músico, que como dice René, ¿no? Le gusta colaborar con otros vocalistas, otros músicos para crear locuras como esta, ¿no? Tan chidas. Muy buena música, René. La verdad que es un material bien chido. Y si vale la pena, pues ahora sí que ponerle más atención a estos materiales, a estos artistas que ya tienen ya un buen recorrido creando producciones y trabajando de manera colaborativa también, ¿no? Eso es muy chido. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión de hoy, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Qué bueno que estuvieron por acá colaborando y compartiendo, ¿no?, sus experiencias a través de sus materiales que han escuchado. Y eso es padre, ¿no? Porque todos así, de alguna forma, vivimos un poquito de lo que ustedes han vivido, ¿no? Las formas, en la forma en la que también cada uno ha vivido esos momentos, acompañado con buenos materiales, ¿no? Con buenas canciones, buenas rolas. Y pues el escuchar que cómo fue que esa música los acompañó en determinado momento, pues también es padre, ¿no? Nos podemos imaginar un poquito esos momentos, ¿no? De ustedes, ¿no? Que cómo vivieron esto. Bien, pues bueno, soy Arturo Shendra y estamos a punto de hacer la transmisión. A ver qué nos dice por acá René, que está escribiendo ahí algo. Y mientras tenemos acá de fondo acá un material chido también de Intergalactic Space Crusaders, que está muy chido. Dice, vale la pena investigar con qué clase de músicos ha colaborado. Sí, pues sí, hay que investigar un poco de eso para conocer, ¿no? Esas colaboraciones que han hecho. Ya saben que muchas veces se juntan músicos acá bien, bien talentosos y pues logran crear proyectos bien chidos, ¿no? Unas propuestas muy perronas. Por acá René está escribiendo también. Vamos a esperar a que escriba también. Esto que está ahí preparando. Dice, hay una mexicana, Marcela Bobbio, que lanzó al estrellato. Fíjate, eso es chido. Creo que también ya la hemos lanzado por aquí, René, también a esta chica. Pues que sí, de repente le hemos lanzado algunos materiales de ella. De las bandas Stream of Passion. Y por acá sigue René escribiendo. Pues parece que estamos iniciando con todo, ¿no? Este 2025, escuchando buenas rolas y colaborando, ¿no? De manera chida, acá bien activa. Y eso es lo padre, ¿no? De esto. Y dice formada con el mismo músico holandés y a la única que le ha permitido cantar en español, a la mexicana Marcela Bobbio. Pues eso está chido, ¿no? Que de alguna forma pues ve esos talentos, los apoya, los impulsa y los permite también ser, ¿no? Mostrar acá lo que los mismos músicos proponen, ¿no? Porque luego hay cosas muy padres que si el músico es así como que sensible a lo que propone el artista, pues puede decir, ¿sabes qué? Pues sí, mételo, ¿no? Porque esto está muy chido y es, para mí es así como que algo que vale la pena pues compartir, ¿no? A través de una producción. Sí, pues hay muchos músicos mexicanos, ¿no? Que también se mueven a otros países para de alguna forma pues poder proponer, ¿no? Lanzar sus propuestas en lugares donde pues la gente está ávida, ¿no? También de encontrar cosas novedosas, ¿no? Y el toque mexicano pues tiene como que un toque también muy, muy mexicano, muy especial, ¿no? Que sabe conquistar, ya saben, el oído de los extranjeros, ¿no? Tengo mi camarada Alejandro el punk, el Alejandro Corona, me comenta cómo él se dedica también a producir bandas. Él produce muchas bandas de punk y de otros géneros también acá, como el dark y eso. Y vende los discos, ¿no? A través de eBay y Mercado Libre, ¿no? Pero me dice que a través de eBay pues tiene muchos contactos de, bueno, más bien le, gente que le compra, ¿no? Tiene clientes que le compran de, ahora sí que de Europa, de Japón, de varios lados, ¿no? De varios países, en donde se interesa mucho por la, por los músicos mexicanos, ¿no? Por lo que están haciendo acá, ¿no? Él todo lo que lanza es de bandas mexicanas que son subterráneas, pero que son como bien socorridos, ¿no? Por los escuchas, por los fans del rock. Ahora sí que en busca, ¿no? De expresiones muy particulares, ¿no? Y los músicos mexicanos pues tienen su propio sello, ¿no? Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Acá René sigue escribiendo, vamos a ver qué nos dice René. Dice, para ampliar sus fronteras y además que le interesó mucho la cultura maya y prehispánica. Fíjate, pues le interesó mucho a este Arjen, ¿no? Dice, para ampliar sus fronteras y además que le interesó mucho la cultura maya y prehispánica, es lo particular, lo astral, dice. En lo particular, lo astral, dice. Y sus conocimientos sobre el universo y su estudio, como lo fue los códices, donde nació su interés por lo futurista e intergaláctico. Pues ahí está, sí, pues ahí está la influencia, ¿no? Las cosas que son para ellos novedosas, así interesantes, místicas, pues que les inyectan toda esa imaginación, ¿no? Bueno, que los impulsan, ¿no? A imaginar todo eso, ¿no? Que ellos se logran conectar o emocionar, ¿no? Y pues bueno, tratan de plasmar eso a través de sus producciones. Y fue el caso de Arjen Lucassen, que escuchemos, ahora sí que busquemos ese material y analicemos, ¿no? Un poco más a fondo material de este tremendo autor. Intergalactic Space Crusaders, esa rola, pero pues ahí está su material. Stan Ron, algo así se llama. Starron, algo así. Pero búsquenlo ahí como por su nombre, ¿no? Arjen Lucassen. Bien, pues soy Arturo Chandra, muchachos y muchachas, cuídense mucho y acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio en Facebook. Y inviten a sus camaradas a que le den like a la página, a ver si llegamos a 293. Vamos ampliando poco a poco, ya no digo tantos, no digo, no, pues mejor que vaya subiendo poco a poco. Ahí que le den manita, ahora sí que le den ahí seguir a la página de Facebook y pues bueno, así vamos a ir subiendo poco a poco más en los seguidores y de alguna forma en los colaboradores, ¿no? Que ahora sí que participan a través de las transmisiones. Bueno, pues cuídense mucho. Y vámonos con una rola ya para cerrar del disco de Judas Priest que estábamos lanzando. Bueno, que lanzamos hoy. Vámonos con el tema de The Sentinel para cerrar la transmisión. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Not